Hola, ¿qué tal? Tengan muy buenas noches todos ustedes a esta nueva edición de su programa Espacio y Entretenimiento llamado La Otra Cara. Mi nombre es Agustín Solís y estoy con Carolina Castañeda. Muy bien, pues principalmente una disculpa a todos nuestros radioescuchas por la semana pasada, pero la UDG suspendió clases debido a que es 12 de octubre. Peda, hubo una peda impresionante. Fue privada la peda, pero una peda impresionante. Entonces, pues, desafortunadamente los locutores estábamos lo suficientemente briagos como para no hacer el programa. De hecho, nos veíamos bastante graciosos. Exactamente. Ahora, tema de hoy. Y Agustín vomitó. Se vomitó todito. Bueno. Rumores dicen que fue encima de Caro. Entonces, bien. Tema de hoy. Tema de hoy hemos escogido... Ya sé que van a decir, ¿cómo? Pero la verdad... ¡Hasta en esto está este tema! ¡Qué horror! Exactamente. Ahora, lo que nosotros vamos a hablar es acerca de los eventos panamericanos, pero ojo, no vamos a hablar de los deportes en sí. Vamos a hablar de la infraestructura, logística, organización, como ustedes quieran llamarle, pero es un mosaico de emociones y desmadres, el cual no tienen remedio, honestamente. Una disculpa a todos nuestros radioescuchas, al parecer nuestra compañera Carolina Castañeda está drogada. A continuación, unos datos así como que chuscones. Quiero que vean ustedes los que no se inscribieron a ser voluntario, a esta cosa tan bonita como ser voluntario, parte de un evento deportivo. Bien, pues la verdad es un mundo de oportunidades, porque es una oportunidad para aprender al 100%. Aprendes que las organizaciones, además de ser hipócrita, aprendes muchas cosas de lo que es, y muchos ejemplos de lo que es una muy mala organización. Por ejemplo, yo cuando me inscribí personalmente, sí me inscribí como voluntario. De hecho, soy actualmente voluntario. No me da vergüenza, porque orgullosamente puedo decir, soy panamericano. Por cierto, desde que se inauguraron los panamericanos no se ha cambiado ni la playera ni la sudadera. No, discúlpame, mi reina, pero me dieron dos playeras, una sudadera, esa sí te la perdono, porque no me la han cambiado. De hecho, mira, puedes ver la mugrita de hace 3 días. ¡Qué horror! Imagínense cómo estoy yo encerrada en una pequeña cabina con ¡auxilio! Bien, lo disfruta. Es una cara de placer. Sí. Cada vez que... Sí, entonces, bueno, para empezar, necesitas mandar tu currículum a la dirección, al menos en mi área, fue lo que es es tecnología. ¿No te dio vergüenza? No, fíjate que no, que fue porque fue como pedir chamba. O sea, yo no tengo experiencia en lo que es trabajar en un área profesional, tal como son lo del soporte técnico y el soporte a redes. Fíjate, el ingeniero en electrónica y no sé, así como que ni siquiera ponchar unos cables, ¿no? ¿Cuál es el orden de los cables en un cable Ethernet? ¿O cuáles son los cables que debes de incluir en una capita de esas de telefonía? Para mí es totalmente vergonzoso, lo admito. Y fue una oportunidad. Además, eso pues lo tocaré más adelante. Pero no, a lo que voy es el proceso de elección. O sea, tú ves y dices, no mames, o sea, este güey se inscribió y con eso, ¿no? A la ruca se le perdieron los currículums. Tuvimos que mandar el currículum 3 veces, no 2, no 4. Pero 3. Eso en ningún lado pasa. En ningún lado sucede. Para que veas, el tipo como que dijeron, ah, mira, esta ruca está chida y hay que darle jale. Y también que trabaje. Bien, entonces resulta que ya después de que nos juntan a una capacitación en la prepa UVM, dices, órale, va a ser una capacitación perrón en un auditorio profesional. Va a haber acá un ambiente súper técnico. ¿Sabes lo que hicieron? Nos pusieron dos videos guarros, una presentación en PowerPoint de lo que significan los Juegos Panamericanos, y nos volvieron a pedir que enviemos nuestros currículums. qué pena me das. Eso no sucede en los trabajos, ¿eh? Ah, suceden peores. Cuando te van a dar la planta, resulta que ni siquiera tienen archivos tuyos. Y dices, ah, tienes que volver a solicitar trabajo. Uy. Una porra. Todos pasa. Porra para los todos aquellos administrativos. Esos administrativos que nos hacen tan fácil la vida. Malditos. Híjole, no, no, y espérate, todavía después de eso la ruca nos dice, un miércoles, el mismo, la misma semana que empiezan los Juegos Panamericanos, porque los Juegos empezaron el pasado viernes, dicen, ¿saben qué? Fui víctima de su, del tráfico que ocasionaron. Exactamente, bueno, dice, ¿saben qué? Váyanse a la expo vía fúnebre. Yo fui como eso de la una de la mañana. De la tarde, perdón, de la mañana. Era... Está afectado. Dejó medio cerebro allá. Es que el trauma. Ay, es que volver a recordar. Bien, el problema no fue el hecho de haber llegado allá a la una y media, una de la tarde. El problema fue regresar. Que, espérate, fue una hora para que me den mi acreditación. Y después. Para los uniformes nos mantuvieron formados más de 6 horas. Ni las tortillas se tardan tanto. Es más, la señora de las tortillas yo hubiera atendido a toda la cuadra. Es impresionante el simple hecho de llegar, darte cuenta que hay como 300 changos enfrente de ti porque avanzaban a una razón de 40 personas por media hora. Que era así como que era exacto el dato porque sí dejaban pasar a ese ritmo a la gente. Entonces, era un desorden. Frustrante, me imagino. Era frustrantísimo, o sea, de plano a personas, yo no suelo hacer esto, pero gente que ni siquiera conozco, me puse a contar chistes. Así de plano, o sea, mira, así tú desesperada. Que llegues con un espejo tienes, pero bueno. Exactamente, sí, es más, se terminó de leer su libro de que nadie lo quiere, o sea, aprendí tanto del libro que superé mi barrera de miedo al rechazo social y me hice de un compa que no he vuelto a ver. Bueno, fue tu compa 6 horas. Fue mi compa 6 horas. Y no es lo peor del caso, o sea, era tan mala la organización que había voluntarios que nada más les hacía falta una chamarra, porque no había cuando ellos fueron por el uniforme. O sea, fueron, se formaron 6 horas por una chamarra. Exactamente, o sea, ¿quién se forma 6 horas por una chamarra gratis? Todavía dijeras, es de, no sé, la selección alemana de fútbol autografiada. Yo me paso una semana formado. Yo no. Gracias, doña Dolores. Su opinión es importante. Es igualmente valiosa. ¡Pero cállese la boca! Sí. Bueno, por todos aquellos que no escucharon, doña Dolores está de metiche. Está de metiche, pero no se atreve a poner el micrófono. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Aplauso, doña Dolores! ¡Metiche, pero con... Chúbele, mijo! ¿Qué yo me meto? ¿Cómo yo? Metiche. Está bien bonita tu chamada, hijo. Gracias, abuelita, gracias. Sí, y bueno. Con una lavada va a tener para desbaratarse. Y vale la pena las 6 horas. ¡No manches! No, yo ni por una chamarra de cuero autografiada por todos los heavy, por todas las bandas de heavy metal me formaría 6 horas. Ya, córtale, mijo, ya no quiero estar. ¡Cállese! Muchas gracias, doña Dolores. Esa fue doña Dolores aquí en Radio Cusey FM, el programa La Otra Cara. Bueno, pues ahorita vámonos con una rolita. Se llama... Bueno, este grupo se llama Extravaganza. Sí, la canción se llama Deja de Llorar. Bueno, a pesar del nombrecito, es un tema interesante porque, bueno, habla de que al chavo se le muere la novia que está, que la quiere, pues hasta, la ama de todo, aunque se merece tan cursi, pero se le muere y... cámara, se murió, ni modo, no hay pedo, hay que superarlo, ¿no? Y pues esto, de esto habla esa rolita. Así que, vamos a escucharla.

tranquilo, producción. No, producción nos va a linchar. Pero a esas, oh, a esas santas horas, ¿quién en su sano juicio está en carretera? Aparte, hay mucho borrachito, ¿eh? Aparte de los locos que vamos a trabajar esas horas. Pues mucho borrachito, mucho drogo, mucho peyotín. Dije gente cuerda. No dijiste gente cuerda. Ah, no dije, ¿verdad? Bueno. ¿Dijiste quién está a estas horas? Me estoy diciendo. Bueno, ¿quién? ¿Qué gente cuerda está a esas horas así en carretera? ¡Por Dios! Y sin embargo tenemos que ir supuestamente por el tráfico para no afectar a los deportistas que han de estar entrenando a esas horas, por favor. Bueno, yo al menos en lo que bueno, me ha tocado vivir, fíjate que yo como gran persona, ingeniero, responsable, sí, digno de llamarse estudiante de CUSEI, responsable, honesto, buen mozo, guapo. ¿Tú crees? Bien, a mí no me mandaron ningún correo ni me hablaron de, oye, preséntate con el coordinador tal, tu área es esta. De hecho, la bien tuya producción, también. Bien producción. A mí no me mandaron nada de eso. Yo fui a asomarme a los juegos, o sea, lo que es bueno, al menos yo estoy en Code Paradero. Si me buscan el día de mañana o los días posteriores en Velódromo y en Halterofilia, pues ahí me van a encontrar instalando impresoras, poniendo equipo, poniendo claves de internet. Asiéntate, güey. Para todos aquellos que nos escuchan, me está viendo con ojos de muérete. No, no son ojos de muérete, son ojos de por favor vete de mi vida. Bien, lo que estaba por comentarles es de que es tan mala la planeación, la organización de estos eventos, que al menos en el área de soporte y redes, que es el área donde yo estoy así como que especializándome entre comillas, está muy mal por el simple hecho de lo siguiente. Hay oficinas que requieren ya estar armadas con una computadora, una impresora, un access point para el internet, tener ya cableado. Lo hacen el mismo día que empieza la competencia. Como digno mexicano, así es, hasta el último momento se hacen las cosas. O sea, tú me dijeras, tuviste casi un mes, ponle, más de un mes para preparar las oficinas, y resulta que el primer día donde empieza el viernes, la justa panamericana, al menos en Code de Paradero, lo que fue tiro deportivo, con lo cual sí cayeron 2-3 medallitas para México. De bronce no pasaron, pero pues fueron medallas al fin y al cabo. Fue así como que, oye, necesitamos que vayas a poner la impresora tal, instálala. Oye, ¿sabes cómo instalar una impresora? Soy de CUSEI, tampoco me crean tan acá. Digo, sí, hay muchas cosas que no sé y eso voy a aprender, pero pues es que, a ver, tú dime, Caro, tú que trabajas para una empresa conocida no por ser buena, pero por ser presente, como es, y discúlpeme para los que trabajan ahí, Flextronics. Tú dime, ¿a quiénes dejan meterle mano a servidores de red o telefonía? ¿En realidad o a quién se supone? ¿O a quién se supone? ¿Y en realidad a quién? Se supone que a los ingenieros. Nada más. Pero en realidad los que les meten mano son gente que... Con decirte que en los puestos de IT he encontrado gente que ni siquiera ha puchado un cable. O sea, que están ahí. Exacto, sí, o sea. Sin profundizar mucho, los líderes de Flextronic, y hey, perdón, el trabajo ahí porque no encontré nada, no puedo caer más bajo. sí, de hecho, así estaba mi teléfono, así se oía, porque no es mi teléfono, porque nomás nadie me marcó. Sí, pues solicité de muchos lados y nadie me marcó excepto Flextronic, así de que, qué horror. Bueno, hay gente Te estoy hablando de todos los líderes, de toda supervisión, IT, sistemas, todos los que les dan soporte a las líneas. Hay gente que son contadores, que son tecnólogos, que incluso hay un gran porcentaje que solo tienen la prepa. ¿Tú me crees si yo te digo que a mí me han dado la oportunidad de cablear un servidor? ¿En los panamericanos? Sí, sí. Exactamente, ¿por qué? Porque no hay gente, fíjate, se supone que tú dices, ah, soporte y redes, o sea, deben de haber por lo menos 15 changos, nada más habemos 5, de los cuales 2 son coordinadores generales, 1 es becario y los otros 2 son voluntarios, yo soy uno de esos 2. O sea que entre los 2 hacen todo lo demás. Gracias. Sí, o sea, es tan crítica la situación que el mismo viernes me dijeron, ¿sabes qué? Por favor, si tienes tiempo de hacernos un paro, vente. Así de plano y desesperado. Esos personajes. Eso habla mal. Esos personajes el día jueves se quedaron hasta las 3 de la mañana del día viernes, empezando a las 9 de la mañana su jornada laboral. Y eso nada más para tener un edificio así. Medio decente. Medio decente. ¿Sabes lo que sucedió después? Fue tanta la desesperación de gente, de que no tenían gente con qué armarlo. Fue tanta esa desesperación que yo entré a las 9 de la mañana, empecé a trabajar a las 10 porque a las 10 llegaron. Trabajé hasta las 2 de la tarde, vine a clases, una clase de 3 a 4 con su señoría, el señor Pingarrón. Arriba, Pingarrón. Es una eminencia ese señor, ¿eh? Es un cabrón a la hora de poner. Discúlpame que me vengo tan ñoña, pero si alguien te enseña a sufrir. No, curiosamente, te voy a decir una cosa, es una leyenda en las empresas. Sí, me han dicho. No, no es broma. No es broma, es en serio. Llegas a una empresa y el cabrón que te... el tipo que te está dando la inducción, lo primero que pregunta es eso, ¿quiénes son de Cusey? No, pues como 80 o 90%, ¿no? Levantan la mano así de, me da vergüenza, pero yo soy de Cusey. Llega y dice, ok, de todos los que son de Cusey, ¿quién estudió con Pingarrón? ¿Quién tomó clases con Pingarrón? No, pues 8, 10 acaso, ¿no? Que te gusta un 30% porque todo el mundo le huye. No, sale el tipo, ah, ustedes ya saben diagnosticar, ustedes no van a tener bronca con ustedes. Con los que no tomaron clase con Pingarrón, pongan mucha atención. Te quedas así de, no la hagas. O sea, en las empresas lo conocen, no estoy hablando solo de Flextronic. Sanmina, Benchmark, Siemens. Siemens, hasta en Continental me han dicho que lo ubican. Mínimo han sabido de él. O sea, es para que se den cuenta la calidad de maestros que tenemos aquí en Cusey. Solo que no los aprovechamos. Exactamente. Pues vámonos a otra rolita. Esta se llama No serás derrotado, de Imperio, y trae un tema muy muy chingón en cuestión de no darse por vencido aunque la adversidad te lo pida. Esto es La Otra Cara. Salimos a canción, no se muevan, aquí los esperamos. Empieza a volar. Bueno, pues muchas gracias por continuar con nosotros. Este es su espacio llamado La Otra Cara. Veníamos comentando el bloque pasado acerca de pues lo que es la amnesia de Pingarrón con un fin. Es el hecho de demostrar que realmente las personas que deberían de estar a cargo de algunas cosas en realidad no lo están. Esto se está viviendo no nada más en los Panamericanos, sino en cualquier tipo de empresa, escuela. O sea, ¿cuántas veces no te has enterado de algún maestro que es psicólogo y esté dando clases de matemáticas? Ay, esa es una historia vieja. Entonces, lo que yo quiero enfatizar es de que un estudiante de ingeniería en comunicaciones y electrónica, al menos sin tener ningún tipo de experiencia, sin siquiera saber lo que es un servidor, wow, le dan la oportunidad. Esto es una oportunidad super, sí, extremadamente máxima y rara, el que te dejen entrar a un site y te dejen cablear un servidor. ¿Sabes qué es lo peor? Que nada más con el simple hecho que digas que eres de UDG, como que te menosprecian. Dicen, este güey no sabe nada. Más encima de CUSEI. O sea, porque todavía a los egresados o estudiantes de otros centros todavía los toman un poco más en serio que a nosotros. No sé por qué tenemos tan mala fama. Pues simplemente porque pues ya que la UDG, recordemos que pues es la universidad más pública de Puebla. Pero no solo la UDG, estamos hablando de CUSEI nada más, O sea, que tal vez, que ponle, de la población total en CUSEI, supongamos del 100% que entra, solamente el 60% sale, en el mejor de los casos. Es exacto. En el mejor de los casos el 60% sale, y esto promediando, porque no vas a decir que una generación de química es lo mismo que una generación de física. Entonces, lo que quiero enfatizar también es de que si de ese 60% el promedio general es de 70 punto y cacho, pero entonces es más posible a una empresa que le toque a alguien de promedio regular, a alguien de promedio, ¿cómo te puedo decir? Aceptable. Te voy a refutar eso porque, bueno, yo en mi experiencia me ha tocado conocer y trabajar con gente de la autónoma. Y créeme que en cuestión conocimiento laboral, o sea, en el momento en que ya le das te pones con los, ¿cómo decirlo sin decir una palabrota? Producción nos está queriendo linchar. ¿Cómo ponértelos tú por tú con el trabajo? Realmente dejan mucho que desear. O sea, simplemente, el caso, uno de los más evidentes, llega una tarjeta con nosotros, éramos cuatro monos, de los cuatro, dos eran tecnólogos, uno era de autónoma y su servidora. Llega la tarjeta así que con la idea de una falla súper difícil, wow, que ningún técnico había podido sacarla, llega con nosotros y resulta de que llega a las manos del de la autónoma, porque wow, era la eminencia, o sea, era de, oh, tenemos uno de la autónoma, wow, denle la tarjeta a él porque la va a poder sacar. Ah, Simón, empieza a hacer sus ecuaciones, güey. O sea, ni siquiera la tocó y ya empezó con que, ah, las frecuencias de la falla, que dan esto, que dan lo otro, y empezó a hacer sus cuentas. Yo me quedé, ¿cómo? Pues es que ya no estás en la escuela. Ya no es momento de estar diseñando, no la vas a diseñar, tienes que arreglarla. No, pero es que yo soy bien chicho porque tú que sabes de CUSEI, que sé que... Ah, Simón, no hay bronca, lo dejé sufrir 2 horas con esa tarjeta. Sangronamente, porque yo ya había visto que, aunque es una falla muy difícil, es muy obvia. Tiene sus ondas esta falla. Resulta de que es una tarjeta que no prende, no te da voltajes, no te funciona nada. La agarro la tarjeta después de 2 horas y la vuelto y le digo, ¿ya te fijaste que le falta la bobina de la fuente? Por eso no prende. Ay, es que tenía que deducirlo por medio de la secuencia. ¿Qué onda? Nosotros nos enseñan a ser más prácticos, ¿Cuántos nos hubiéramos podido ahorrar? Eso se tardó 2 horas, yo me tardé 10 minutos. Exactamente, ahora este es un hecho. Entre el hecho de que una universidad tenga más dinero no significa que tenga más conocimientos o que sea más competitiva. Eso es totalmente un error. Ese es un error muy profundo. Y sabes qué, algo que a mí me agrada, y esta es una oportunidad que a mí se me presentó, puta, yo estoy enamoradísimo con el trabajo voluntario porque no me están pagando por, pero esa experiencia que nadie te regala. Exacto. Esa experiencia que nadie en el mundo allá afuera te quiere dar. Por ejemplo, yo fácil saliendo de los Panamericanos, yo ya sé cómo instalar una, cómo conectar una red, bueno, cómo cómo instalar en nodos. Bien, producción. Oye, pero Agustín, si eso lo vamos a curricularmente hablando, realmente eso es bueno. Exactamente, o sea, nada más para el currículum, sí. Pero yo lo hago por el conocimiento práctico. Porque lo que estoy haciendo no es de que me sienten en un salón y... A ver, vamos a hacer esto. ¿Qué pasa si dibujamos aquí y le entra una corriente así y le sale un voltaje así? No, yo lo que estoy viendo ya es físico. A los que nos están oyendo, está joteando, ¿eh? Está joteando tu cerebro, es el que está joteando. Es que está haciendo más y moviendo de manita y... ¡Ay, sí! Se ay, le llama sí. Ser sarcástico... Bueno, moviendo aquí el hecho de que la compañera no sabe qué es sarcasmo, hay que darle chance y sí, pues, continuar hablando seriamente. Entonces, sí, lo que quiero pues continuar diciendo es de que, por ejemplo, nosotros en Paradero, antes de que iniciaran las competencias de ciclismo en pista, que comenzaron el día de ayer, si mal no me equivoco. De hecho. El día antes, el que era el domingo, yo estaba desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Oye, pero los horarios que estás mencionando realmente ni siquiera haciendo tiempo extra en una empresa te los permiten. Sí, por eso es voluntario. ¿Pero cuántas horas te estás aventando? ¿12? No, 14. Ouch. No, y eso porque era fines de semana y tenía todo el día libre. Una cosa es voluntariado. Cuando vengo a la escuela sí me aviento 6 horas. Es obvio, y además pues la tarea casi nunca hago. Nada más hago los reportes de pingarrón. Es lo único que realmente... Es la única tarea que vale la pena, ¿o qué? Es la única tarea que vale la pena hacer. Entonces, Arriba. Ahora, yo lo hago y sí se lo comenté. Y hasta los mismos coordinadores se me quedan viendo así de... Puta, ¿por qué te quedas tanto tiempo? No es posible, es que... Y se les hace extraño ver a un voluntario con ganas de chambear. Sí, de hecho, es que todo el mundo va por el glamour o por el uniforme. Exactamente, de hecho, hubo dos voluntarios, porque a veces aparecen voluntarios así como que perdidos del bosque. Y nada más se presentan un día, ven el desmadre que hay, al día siguiente ya no vienen. Sí, y fíjate, me dicen, oye, pero tú estás haciendo tu servicio, tú estás haciendo prácticas profesionales. No, señores, yo vengo como voluntario, nada más. Ya después me dijeron que puedo pasar a ser becario, así como que bueno, ahí ya... Ya valió ya, más la pena. Como que ya, así como que hacerme vitrina acá, de yo también le echa la chamba. Aunque en realidad, el hecho de que me he estado quedando a trabajar... Me gusta porque me tocan las tareas más relax. Como yo ya me puse una friega los fines de semana, y ya saben que a mí me gusta echarle ganas. A mí me ponen por ejemplo, me pusieron hoy a grabar los cuartos de final femenil y varonil en ciclismo de pista. Y después me relevó otro y me dijeron, no, ¿sabes qué? Quédate en caso de que ese se canse. Pues el chango nunca se cansó y me tocó ver todo el espectáculo a mí de agrapa. De agrapa. Chévere. Entonces, aquí también otra cosa que me gustaría transmitirles es de que la chamba paga y paga con creces. No nada más el estudio. Si haces algo con tu propio gusto, si haces algo que de verdad amas, que te gusta hacer... No vas a necesitar estar batallándole, solo las cosas solas van a venir. Pues es una ley de la vida, ¿no? Exactamente. Pues vámonos a otra rolita. Esta se llama Más allá de la muerte y es de Ópera Magna. Hasta ahorita es el más profesional que hemos hecho hasta ahorita. Su luz no está. desapareció la devastación de la oscuridad. Capturó su voz el vacío cruel de la palidez fatal que la daba. Mirando ausente Bueno, sean todos una vez más bienvenidos a este su final, casi, bueno, no casi, sino último bloque. Continuando con lo que es la organización panamericana. Logísticamente, ay, deja mucho que desear. ¿Tú sabes lo que es comer un de esos lonches de vikingo o de la Bimbo? Un leche cuernito con salsa chipotle. Queso y... ¡Ay, qué horror! ¿No? Bueno, sí. Eso, fíjate, eso es lo que sirven uno de esos de uno de esos de esos panes feos que en realidad saben bien gachos. Sirven unas donitas Bimbo, unas galletas Emperador, una manzana y un yogur, con, junto con un refresco para el desayuno. El mismo menú es para... Es un terror ir al comedor porque eso sirven en la mañana para el desayuno. Pues es patrocinador. Eso sirven para la tarde en la comida y eso sirven para la cena en la noche. O sea que vives a punta de galletas y leche. Exactamente, no, y deja de galletas, es pan con refresco. Pobre estómago. El intestino lo tengo hecho añicos porque no he podido tragar otra cosa. O sea, apenas los tacos que están enfrente de en la carnicería, muy buenos por cierto, a un lado del pan de Tlaquepaque. El terror de todos los perritos. Unos taquitos de perrito tan más buenos. Eso es lo único que me salva. Y fíjate que a pesar de todo el trabajo y todo lo que he aprendido, no, lo que no ves ahí. Lo que no ves ahí, oh my god. O sea, menciónalo antes de que nos imaginemos cosas demás. Son unas diosas. Hay unas diosas que pasan. ¡Buitre hasta la muerte, este muchacho! Hay unas. ¡Ay, no, Dios mío! Unas edecanes que dices, no inventes. O sea, te toca ver de todo. Desde viejas y te toca verles todo. Toros, acá todas mamers, hasta unas hijas de la... ¡Ay! ¡Ay! Se aprovecha porque su novia no está presente. No le diga nada a mi mujer. Y de realidad, a pesar de lo que es la mala organización, es una oportunidad muy grande para aprender porque todo el día estás en el contra. Es en cuanto entras es un desorden. Y como los problemas y los madrazos son los que de verdad te enseñan en la vida. Ah, pues así me tienen en el CODE. Me traen como calzón de... Mujer galante. Para arriba y para abajo. Así me traen. Y es una de mover equipo, es una de hacer conexiones, es una de identificar redes, es una de hacer conexiones, no, tremenda. Entonces, para soporte técnico, y yo que no sabía nada de redes, puedo decir, la verdad, qué bueno que llegaron estos juegos, porque aprendí, porque son un desmadre, y porque eso es lo que de verdad me están enseñando. Y mucha gente no lo ve así, y dice, no, es que para qué te ofreces de voluntario, si no te están pagando, no te cuentan como servicio, y que bueno, esa es mi razón de ser. Entonces, yo lo que les recomiendo es... Todavía existe gente noble. Yo lo digo por experiencia propia, ignorando a mi compañera que tiene un ligero retraso por la falta de oxígeno. Yo lo digo por experiencia propia. De verdad, aprovechen cada oportunidad de aprender algo, y más si es en su área. No tienen idea de lo difícil que es allá afuera, se los digo por experiencia propia. Yo una vez agarré chamba de técnico, pero porque dije que sabía utilizar una computadora cuando en realidad no lo sabía hacer. Y era el mejor trabajo que había obtenido en toda mi vida, porque en 6 horas a la quincena sacaba 3,500. ¡Wow! Eran 7,000 pesos más prestaciones de ley al mes y medio tiempo solamente. Entonces era el trabajo super ideal wow para mí. Desafortunadamente HP decidió cerrar el proyecto y mandarlo a India. Bravo, dejándome sin empleo. Pero de verdad, o sea, se los recomiendo muchísimo. Cada oportunidad que tengan, aprovechenla. No saben cuándo se va a volver a repetir. Digo, lo dicen muy ciertamente, los panamericanos no son todos los días. No hay justas deportivas, no hay justas ni siquiera de entretenimiento. O sea, los grandes comediantes ni siquiera son grandes de aquí de México, que tú digas uno así muy cabrón que sea. Pues no, bueno, pero es que el humor es diferente en cada zona. Exactamente, entonces, bueno, eso es lo que quiero decir. Aprovechen cada situación, más si es su área de aprender, más si es su área, aprovechenla, aunque no les paguen. El conocimiento paga mucho más que cualquier otro trabajo. Eso es verídico a un nivel que no tienen idea. No solo con este tipo de eventos, sino que hasta en el propio trabajo, ¿cuántas veces no te ofrecen? Oye, te podemos cambiar de área, pero no hay aumento de sueldo, ¿y cuántos lo rechazan? Nomás por el sueldo. Nomás por el sueldo, cuando son oportunidades de que, ok, tal vez no me paguen en 6 meses, pero si ya en un año ya no me pagas, fácil, renuncio y ya voy a otra empresa donde ya entre con ese puesto, con esa experiencia. Simón. Ese era cerrado, don. Con esa experiencia y te, ya entras ganando bien. Pero la experiencia, la verdad, mueve mucha gente. Empresa, y esto se los voy a recalcar muchísimo, a menos de que tengas palanca o pagues con la bodycar, ninguna... O que apliques la cuarta de Newton. Ninguna empresa, y lo vuelvo a repetir, ninguna empresa te va a dar oportunidad de manejar un equipo tan costoso, porque cada equipo, cada servidor de esos cuestan alrededor de 60 mil pesos, nada más uno, y tienen alrededor de 3, por lo mínimo, en cada sede. Entonces pues sí, ninguno te va a dejar, si no tienes experiencia, ninguno te va a dejar agarrar de esos equipos, y eso lo digo nada más en esa área. Ahora imagínate, si tú eres un chef, nadie te va a dejar agarrar un horno super cabrón chingón, porque no tienes la experiencia, no tienes... Pero pasa en todos lados, realmente pasa en todos lados, y ¿cuántos no tienen la experiencia de que, oye, yo sé mover ese sistema, yo sé mover ese equipo, y solo porque no tienes... depende de cada empresa, pero un pedacito de papel o hasta un colorcito de bata, ya no sabes nada para ellos. Fíjate que mi ventaja sí funciona, porque gracias a que soy voluntario de servicio en soporte y redes, mi constancia de que participé en la justa panamericana va a aparecer soporte y redes, y me van a dar un número de teléfono para que hablen y digan, oye, sí es cierto que este güey estuvo así asado. O sea, para mí está chido. Sí, la verdad. Porque me agrega valor curricular y me agrega valor de experiencia, valor laboral, valor práctico. Son horas prácticas que nadie me va a querer. Y organizacional. O que me van a cobrar un muy buen varo. Por enseñarte. Por enseñarme. Entonces, pues es de grapa. O sea, es de servicio voluntario, pero pues aquí echándole ganas. Es buen augurio. Si digo, la posibilidad de que falle, o sea, las es bolsas, una en 10. Las bolsas que trae bajo los ojos valen la pena. Exactamente, o sea, nadie llega a ser un sabio sin antes meterse una putiza antes. Y discúlpame, producción, me vale madre si te enojas, pero es exactamente el tipo de frase y palabras que quiero utilizar en este momento. Muy bien, pues quiero recordarles solamente que próximamente, incluso ya lo pueden encontrar vía Facebook, va a haber una página privada para todos nuestros usuarios y radioescuchas acerca del programa de La Otra Cara. Se valen opiniones, mentadas de madre, proposiciones para temas. Entonces, próximamente. Y de invitados también. Invitados también, oigan, me parece chido, a mí me gustaría hablar de esto, ¿qué onda? Se vale, ¿sabes qué? Te invitamos y nomás échanos un buen choro. Y o si no, pues una cervecita tampoco caería mal. Borracho. Entonces, pues ahí para que, si quieren empezar, o sea, no estoy diciendo que no está lista, estoy diciendo que ya existe, pero todavía no la estamos usando. Yo personalmente la voy a estar checando. Y pues sí me gustaría que lo checaran y comentaran acerca de... Pues ya para despedirnos, vámonos a otra rolita, la última del programa. Y esta se llama Abismos en el Cielo, de Imperio. Esta canción se me hace muy especial por la paradoja que maneja, que en algunas ocasiones queremos estar en un lugar o con alguien que sabemos que nos hace mal, pero aún así, no, si estamos en un lugar donde estamos bien, no podemos o no queremos, porque ciertas situaciones o ciertas personas nos retienen en un lugar o con alguien cuando estamos mal ahí. O sea, ¿no te ha pasado algo así? Sí, la verdad sí, y es que pues sí, se siente también uno muy mal. No, curioso, estás mal, pero estás feliz estando mal. Es la paradoja a la que quiero llegar. Ah, ya veo. Muy bien, ya, es interesante, así de que... Esto pues, es... escúchenla con atención, vale mucho la pena. Y pues y ya para finalizar, esto es y fue una edición es, más de La Otra Cara. Los esperamos el próximo miércoles de 7:30, 8:30 aproximadamente. Les recordamos que en Facebook ya estamos, como ya nomás hacen falta ajustar algunos detallitos. Y también sugerencias de música se pueden ayudar. Sugerencias de música, excepto Justin Bieber, háganse un paro, no metan a Justin Bieber en esto. Por favor. Y pues disfruten la canción, aquí los esperamos la próxima semana y pues los esperamos, ojalá y les guste. Yo soy Agustín Solís, mi compañera es Caro Castañeda y nos escuchamos después. Sale, cuídense. Pórtense mal. Hasta la próxima semana, adiós. No hay más.